¿Ya vas a empezar a fregar con eso otra vez? Ya te dije que sí hago la tarea. Lo que pasa es que a la teacher de inglés le caigo gordo, por eso le exagera con todo lo que tenga que ver conmigo. Ajá, sí, le exagera, ¿verdad? También cuando te reportó porque grafiteaste la barda de la prepa estaba exagerando. Sí, claro. ¡Mujeres, mujeres! ¿Hasta cuándo me vas a dejar en paz con el asunto del grafiteo? Hasta que me regreses lo que tuve que pagar de multa para sacarte de la cárcel cuando grafiteaste el puente federal. Esa sí que me la eché buena, ¿eh? Es el colmo, todavía te da risa.